Radio Continental pone a tu disposición sus números telefónicos 235891, RPM, numeral 94498858, RPC 97713717-8. Radio Continental. Continental. Nueva imagen. Hola, hola, hola. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas del Club del Comercio, aquí en Radio Continental 740 AM. El día de ayer estuvimos definiendo la mala atención. ¿Qué cosa es la mala atención? Vimos algunas razones, hay muchas razones de por qué es que hay esta mala atención en los negocios, que hace perder dinero o por lo menos no hace ganar más. Piense, el invertir en entrenamiento en su gente es para ganar más. Quítese la venda. No entreno, me dijeron algunos desde hace muchos años, escucho siempre la misma cantaleta, es que se me va a otro sitio y yo invertí. Si todos están conscientes de que la atención es primordial en un cliente de ventas o servicio, entonces se vaya quien se vaya, usted sigue entrenando. ¿Usted cree que las grandes empresas transnacionales van a dejar de entrenar a la gente? Y le voy a mencionar el nombre, no me gusta mencionar nombres de empresas así nomás. Coca-Cola. Yo entrené a la gente de Coca-Cola, pero no fui el único, fueron miles de instructores que me antecedieron y me han antecedido otro tanto, me han sucedido otro tanto hasta ahora. ¿Usted cree que Coca-Cola, que se vende sola, no hace inversión en entrenamiento? Pues entonces, si ellos hacen, están en todo el mundo, no hay un minuto de las 24 horas donde en el mundo deje de haber propaganda de Coca-Cola. Y usted, que no lo conocen ni a la vuelta de la esquina, no quiere dar un poco mejor, un poco de atención correcta y darse a conocer por eso. Imagínese, ¿cómo quiere usted ganar dinero? ¿Cómo quiere usted? No es cuestión de años. Hay negocios que se establecen y en una semana ya impactan en el vecindario, en el mercado. Se dan a conocer a los que pasan, a los que entran, y a los que no entran de alguna forma. No necesariamente hay que gastar mucho dinero. La propaganda, claro, es cara, especialmente la televisiva, pero es lo primero, es el personal. Porque ¿qué hace usted llamando a la gente a través de gran propaganda? Pueden haber hasta carteles, como hay algunas empresas que han invertido en carteles, y cuando usted va a la empresa, que es lo que me ha pasado ayer en el mall, entonces ¿de qué sirve? Si usted no encuentra la atención que usted merece, usted no encuentra una persona que le explique, una persona que aguante un bombardeo de preguntas sobre lo que está interesado en comprar y va a pagar. Entonces no es un capricho. El vendedor, incluso como no está entrenado, se vuelve sarcástico, ¿no? Hace gestos en el mall. Le digo Mall Aventura, no le voy a decir el nombre de la empresa, pero fui decidido a comprar varias cosas. No compré nada porque, incluso como no sabía este joven que lo que había, le pregunté sobre un producto, me dijo, no hay. A la salida lo encontré en una de las góndolas. Sin embargo, cuando quise comprar y pago, saco el billete de 100 soles, como era 10 soles, 9 soles, ya pues lo que quería comprar, ya por último, ya voy a comprar algo, me dice, no hay sencillo, en una tienda de calidad no hay sencillo para 9, 10 soles. Le digo, pero joven, hay un montón de bancos alrededor, ¿cómo va a ser que ustedes no tengan una caja chica, tengan sencillo, tengan billetes pequeños? No, a esta hora están cerrados, señor, me dijo. Bueno, pues, Saliendo, veo el micrófono, ya hablé, bueno, el micrófono, le dije al jefe, que estaba ocupado con un caballero, le dije, mire usted, me dicen que no hay, y ahí hay, bueno, me voy. Salgo, ahí está el banco Interbank abierto, ahí está el otro banco. Entonces, ¿de qué se trata? Es que ese chico y el otro que estaban ahí, que ganan sueldo, y no les interesa una comisión, no les interesa, o no ganan comisión y simplemente es cuestión de atender a la volada. Porque no hay ningún respeto comercial. No me ha insultado, pero sí sus respuestas absurdas, tontas, sarcásticas, no aceptan los puntos de vista del cliente. Yo quería demostración, a ver, ¿funciona o no funciona? Porque en el manual no me dice esto. Ah, no sé, no se puede. Bueno, pues entonces, y es una tienda grande que tiene sucursales en todo el país, creo, en las grandes, en las capitales. Por eso es que me he dado el tiempo para presentar este programa, porque en Brasil no es que sean unos maravillosos y potencia en atención. Hay ciudades, principalmente las capitales, háblese de San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, en fin, Curitiba. También hay problemas, más gente, más problemas, más de 200 millones, hay mucha ignorancia, mucha falta de cultura, mucha mala atención, por supuesto. Pero estas cosas que yo les doy como un lavado de cabeza, allá lo aceptan más, agachan la cabeza y dicen, tiene razón, vamos a hacer. Y a las empresas que he ido, lo han hecho, se han esforzado por hacerlo y han mejorado en algo. Porque uno tiene que comenzar a hacer las cosas. Entonces no se puede aceptar aquí el maltrato. Ya les he mencionado varias veces, aquí hay maltrato desde que usted sale de su casa, a donde vaya, no hay una atención apropiada. Entonces es problema de reflexionar. La gente que escuche, porque este programa felizmente va a estar grabado para que lo escuchen las veces que quieran, lo pueden bajar a su USB y repetirlo, toda la serie que voy a hacer hasta dentro de 15 días que termina este programa, para que lo escuchen y lo reescuchen, hagan escuchar al personal, que ese personal entienda que por bien de él mismo, no solamente por bien de la empresa, tiene que mejorar, tiene que fortalecer su personalidad. Y como tratamos ayer, desde la definición de mala atención, que es el juego de pierde-pierde, nosotros tenemos que jugar el gana-gana. Todos ganamos, cliente y empresario, vendedor, todos ganan. Pero el pierde-pierde, todo el mundo pierde. Usted, el cliente, la empresa, la economía, todo el mundo pierde. Deja de ganar. No es que se vaya a ir a la falencia de un día para otro, pero muchos están cayendo y uno de los factores es ese, porque eso puede ser un motivo de atracción. Se ha visto a través de los siglos, no años, siglos, porque de atención al público se habla desde que se inventó el comercio, desde los fenicios que inventaron el dinero, ya se hablaba del trato, las técnicas de venta minorista. Ayer dimos razones, algunas, sobre por qué hay mala atención. Una de ellas, la falta de ambición, ya explicamos por qué. La negación emocional, personas se contraen y no expresan su agrado, su alegría, niegan hasta una sonrisa al cliente, y el cliente le niega la compra, pues lógicamente. Por otro lado, es una señal de cobardía, también explicamos, escuche el programa de ayer. Otra razón fue la ausencia de autoestima. Eso yo lo puse en la página del Face, puse una serie, hice un gráfico con una serie de titulares, para que no piensen que es capricho de alguien, no, titulares de estudios salido aquí en el diario El Pueblo y otros diarios, Correo, etcétera, sobre la baja autoestima en nuestra región. Entonces se ve eso, sin que le lo digan a uno. Hay prepotencia, hay malcriadez y también hay baja autoestima. Entonces eso revela, la gente cree que tratando mal está mostrando alta autoestima. No tiene ninguna estima, no se estiman ni estiman a los demás. Por otro lado, la mala atención también es reflejo de que no se gusta de la gente. No hay un entendimiento de la gente, aunque se dicen cristianos incluso, no hay amor a los extraños. Entonces, no entienden que hay que gustar a la gente. Un artista, si no gusta a la gente, ¿a quién le va a cantar entonces? Aunque no le guste la pinta de algunos, pero él canta lo suyo con amor y lo expresa y espera beneficiar a la gente, porque así lo escuchan más, compran sus discos y todo lo demás. Por otro lado, vimos la parte final, que la mala atención es una ofensa personal. Es una ofensa. Yo me siento ofendido, no sé usted. Como comentaba unos señores que íbamos en el transporte, ustedes se sienten ofendidos, mudos, nadie dice nada. Y venían corriendo dos micros que son de la misma línea, pero tienen dos rutas diferentes, y cuando se juntan, ahí viene el problema. Agárrese, sálvese quien pueda. Nadie dice nada. Señoras que casi se caen, que hay que sujetarlas porque se van a caer, nada. Y el chofer, claro, se quedó mudo cuando yo le dije algo, pero los demás también se quedan mudos. Nadie hace prevalecer, nadie vigila su seguridad, porque está corriendo a más de lo debido y con indicaciones del cobrador. Anda por la izquierda, métete por aquí, va. Caramba. ¿Y nosotros qué somos? Ganado que hay que llevarlo al matadero. Entonces, si eso que usted como un ciudadano ve por lo menos 4 veces al día, si usted sube al transporte urbano, caramba, ya se acostumbró. Entonces quiere decir que estoy con compañeros aquí, ciudadanos, que son masoquistas, les gusta sufrir desde temprano ya, y así sucesivamente. Si yo sufro en el transporte, ya estoy curtido, ya me he encallecido. Entonces, si me tratan mal, donde voy a comprar una batería, o voy como ahora buscando llantero, o voy al grifo, ya no es nada, pues, porque ya el microbusero se encargó de curtirme, ya nada me hace mella. Y si basta que me digan un buenos días, ya me siento súper aliviado. Y hablando de buenos días, los únicos buenos días que recibo son cuando salgo de la casa y en las 2 cuadras hasta llegar a una avenida, la gente que pasa por ahí sí es educada. Es decir, la población es educada hasta cierto punto. Pero basta que ponga esa persona dentro de un negocio, atrás de un mostrador, se transforma en un apático o en un energúmeno, en un ser que está plantado, pintado, hombre o mujer, como ayer vi en 2 zapaterías bonitas en pleno Mercaderes. Sí, ¿de qué importa tener una tienda bien decorada, surtida con zapatos importados, pero tiene 30 de personas, jovencitas, estaban uniformadas incluso, por ahí todo va bien? Pero ¿cómo atendía? Apoyadas en los espejos, en el espejo o en uno de los sillones, con una parada de gallo, para que tengan idea, con una pierna arriba recogida y apoyada en un espejo. Me hubiera gustado tomarles fotos, pero no quise incomodar o filmar, porque algunas veces uno me dice, pero no es exagerado, es que es lo que se ve. Usted no tiene el trabajo de estar percibiendo, como yo, que es mi trabajo de querer ayudar a mejorar el negocio. Entonces los dueños estaban ahí en el mostrador al fondo. Es decir, aquí no hay que no esté el dueño y entonces hago lo que quiero. No se sabe explicar. Pregunté en las 2 tiendas, refiriéndome al mismo tipo de productos, zapatos, no me supieron explicar. Sí, lo curioso es que yo soy representante de una empresa que provee a esa marca brasilera de zapatos. Entonces entiendo un poco de eso. Y las chicas, yo les decía, ¿y este modelo? ¿Y por cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Cómo? Zapato de 230, 240 soles, y no sabe el vendedor qué cosa es, por qué ese precio, qué contiene, qué beneficio, no, característica, nada de nada. Entonces, bueno, pues, el día que cierre, la competencia pueda hacerlos quebrar o tienen que mudarse por alguna razón, bueno, ya saben que una de las causas es eso, no por producto, porque los productos son buenísimos. El problema es que si yo fuese a comprar zapatos para mi esposa, porque eran principalmente, hay zapatos masculinos también, pero la mayoría eran femeninos, yo no compraría en esa tienda. No me han dado una razón, yo no soy experto como un esposo normal, no es experto en zapatos, quiere lógicamente saber, ¿no? Ve un zapato de más de 200 soles, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué tiene? Caramba, yo quisiera llevárselo a mi esposa. Pero si no, no, tampoco voy a poder dar razón, o tengo que ir primero al Google a saber los beneficios cuando tengo al vendedor, y lo que me pasó en el mall. Más he sabido de lo que yo quería por la internet que por lo que el propio vendedor de la empresa, esta importadora grande, me ha podido dar. Entonces, eso es lo que sucede, amigos. Falta de interés tanto de propietarios como de los propios empleados o vendedores. No se interesan en su bienestar. Aparentemente sí, pero no veo. Cuando he preguntado y todos los días pregunto, ¿qué libro has leído? ¿O has seguido algún curso? ¿Ventas, motivación, atención, superación? Nada. Bueno, pues, entonces creen que porque salieron de la universidad fue suficiente. Eso no es ninguna garantía. La mala atención genera pobreza. ¿Qué le parece? Hay una relación directa entre la pobreza y la mala atención. Y esto es lo que le voy a hablar enseguida. Pero, para ordenarnos bien en las ideas, vamos a pedirle aquí a nuestro amigo César que nos anime un poco. ¿Qué nos has preparado, César, hoy día? A ver. Y que venga la música. Aló. El bodeguero de al lado. Ok, muy bien, muchos seguro pensaron con la introducción de esta canción que era Santana, ¿no? Pero fue la morena Celia Cruz, Azúcar, es lo que tenemos que ponerle a nuestra atención, porque si no, vamos a ser pobres. Ya estamos pobres de espíritu si es que no nos preocupamos por una buena atención, y pobres financieramente también, como empresa o como persona, si no pone usted a hacer, se pone a hacer cambios. Porque la causa del empobrecimiento y caída de negocios, en muchos estudios, ha sido la mala atención. Han entrado competidores con los mismos productos, pero con una mejor atención, más profesionales, y eso ha resultado en mayor atracción. Entonces, pero, ¿qué pasa? La arrogancia del empresario hace que no haya un contacto con la realidad del mercado. Y eso lo veo acá. Yo he bombardeado ya desde años anteriores cuando venía. ¿Sabía usted? Nunca pude vender un curso aquí en Arequipa. Yo venía porque venía de Lima. Todas las grandes empresas, claro, los bancos, todas las gerencias generales están en Lima. Pero aquí, y esto lo estoy viendo ahora, no hay voluntad de invertir en su personal. ¿Es que usted no confía en sus paisanos? ¿No confía en sus empleados? Yo estoy hablando todos los días, empleados de fábrica, vendedores. No hay entrenamiento, no hay capacitación. Bueno, el grifero ahora que llené el tanque me dice, sí, cuando entramos me dan, les pulgué un poco. Es mínimo, mínimo. Yo he trabajado en grifos en Estados Unidos y hace mucho tiempo. Caramba, el entrenamiento que nos daban todos los días. No era solamente la semana o 15 días al introducirse uno recién en el negocio, en conocer todo el tec y maneje del grifo, y solamente vas a ser un empleado que va a echar gasolina. Sí, pero allí el que echa gasolina también limpia vidrio, también mide el aceite, mide la presión, sabe dónde hay mecánicos si es que no lo hay ahí, sabe dar información sobre todo lo relacionado con el carro. No es simplemente un abastecimiento. Aquí no. Yo veo de la misma empresa, que es internacional, en toda la ruta que yo voy, desde Socabaya hasta aquí, caramba, creo que hay por lo menos 8 de la misma empresa, y además de otras empresas. Pero nadie está entrenado o no da muestras de eso. Un poquito de educación, tal vez en algunos, pero saber dar razones, ayuda a un automovilista, a un motociclista, no se encuentra. Entonces yo no sé qué está pasando acá, o yo he venido a un planeta diferente, porque en Brasil, en cualquier grifo, y me remito ahorita por el Río Branco o Mato Grosso, que es donde he estado en los últimos 2 años, caramba, en cualquier grifo yo llegaba y había un llantero, sea que tenía el uniforme de la empresa de gasolina o le habían arrendado, o incluso sé que a algunos le habían cedido un espacio para que puedan dar servicio. Entonces usted empresario, si usted tiene que ver, es un gerente, tiene que ver con puesto de gasolina, óigame, cédale a alguien que quiere trabajar un rinconcito, aunque sea, porque alguien que se encargue de otro servicio que ustedes no dan. Pero parece que aquí no, aquí seguimos creciendo como ciudad, pero cualquier cosa no, váyase a Miraflores. Todo el mundo te va a Miraflores. Así tuve que hacer yo ahora en la mañana a comprar una cámara a Miraflores, pues, ¿no? Porque debe haberla a lo mejor en otro lugar, aparte del Avelino, por cierto. Pero no hay indicación. Nadie sabe recomendar. No hay una cultura respecto al área donde se está trabajando. El propio mecánico también no sabe otras cosas más allá de sus narices. Caramba. Entonces hay una carencia total de conocimiento del trabajo, conocimiento del área en que se trabaja, y por otro lado las relaciones humanas, porque atención al público tiene que ver con relaciones humanas. Nosotros tenemos que entender que si queremos prosperar nos debemos a los clientes. Por eso hay que entender dónde estamos, para dónde queremos ir, quiénes somos, en qué nos queremos transformar. Pero mucha gente no sabe ni lo que quiere ni lo que quiere ser. No tienen idea de lo que es capaz de hacer una transformación para beneficio propio. y millones de personas han perdido su vida sin saber nada de eso. Y esto lo tomo de la frase de Matthew Kelly, un gran empresario, administrador americano. La gente no sabe ni dónde va ni qué quiere. Eso tiene que ver también con las causas de la mala atención. Si un cliente dice que recibió una atención buena, eso es igual a mediano, igual a mediocre. Satisfactorio es algo limitado para el que pagó para ser atendido. ¿Cuál es la orden? Encantar al cliente, vaya más allá, supere las expectativas. Esas afirmaciones que uno dice, no, si fue bueno, es un discurso vacío. Esa frase de atendemos bien ya fue manoseada por muchos. Es usada por algunas empresas, pero no justifican el término de encantar en muchos casos. Porque uno va y no hay ningún encanto. Eso estaba en el cartel. Ahí ponen una rubia bonita en una tierra de gente que tiene rasgos andinos y le dicen encima que lo van a atender bien. Y cuando uno va, no hay ni uno ni lo otro. Entonces, las empresas no están expresando correctamente lo que a veces dicen en su publicidad. Eso es un, como le dicen los brasileños, un papo furado. Es una palabrería, un discurso vacío. No hay respaldo práctico. No hay comprobación práctica de lo que se dice a veces en la publicidad. Entonces, ¿para qué atraen a la gente? Es como que usted invite a alguien en su casa y cuando llega lo trata mal. No creo. Se supone que usted hasta se prepara para dar una buena atención. Por otro lado, para los que me escuchen y estén desempleados o quieran cambiar de empleo, si hacen un esfuerzo por mejorar su capacidad de trato, por aprender, por comprar libros, por repasar este programa si les gusta, eso va a ayudarlos a que nunca estén desempleados, porque no hay desempleado cuando sabe atender bien. Esto lo he visto en Brasil y en Argentina principalmente, que es donde me he puesto a observar. Hay gente de 80 y 90 años, increíble, que están lúcidos y bien plantados, con un vestido normal, pero lógico, y es más agradable. Yo diría, a esos jovencitos malcriados no les dé trabajo y busque gente mayor, pues. Busque jubilados que quieran mostrar su capacidad de trato. Deles trabajo a esos. Porque yo prefiero ser atendido por una persona mayor, amable, que tiene experiencia de vida, que puede tal vez darme una opinión razonable, sensata, valedera, a un jovencito que por más que tiene un título universitario, no tiene la capacidad. Uno porque no ha sido instruido y otro porque no se ha preocupado. Entonces, no es que yo desprecie a la juventud de ninguna manera. Juventud, divino tesoro, hay que darles, pero también no se le va a dar por algo que ellos no están tampoco retribuyendo. O si usted está con verdaderamente ganas de capacitarlo, entrenarlo bien, que es lo que tendrían que hacer la mayoría, entonces es otra cosa. Pero en su entrevista vea principalmente no papeles. A mí no me importa los papeles que traiga, yo de ver la persona, de conversar con él, ver qué es lo que quiere en la vida y si está dispuesto a hacer lo que se necesita en la empresa, va bien, porque esto no es algo que va a operar una máquina. No necesito aquí un técnico especializado en alta tensión, no, es gente que tenga trato humano, que respete, que le guste, que tenga planes, que tenga metas, al margen de lo que haya estudiado. Y el trabajo para lo cual está viniendo se supone que le va a ayudar a solucionar sus problemas. Pues bien, entonces él también tiene que ayudar a solucionar los problemas de la empresa. Entonces, no hay razón para no ser excelente en lo que hacemos. La atención tipo espectáculo, tipo show, no es una opción. Hoy día es una obligación, porque aquí estamos súper atrasados. Tenemos que nivelarnos con la capital y nivelarlos con los países vecinos. Miren Chile. Cuando yo fui a Chile, Chile se moría de hambre en la época de Allende. Y hoy día, hoy día estoy viendo todos los negocios del Perú, los grandes. Y vaya usted a Chile. Cuando yo iba a dar los cursos de capacitación, me invitaban en los cursos internacionales de capacitación. Ahí está en el YouTube, están las fotos. Estamos en Reñaca, estamos en Valparaíso, estamos en Santiago, en las escuelas del Banco de Chile y otros bancos grandes. Tremendas escuelas. Entonces, Chile vino al cambio de Allende, que estaban muy mal, con un dólar hacíamos maravillas en Arica y en Santiago. Bueno, pues hubo un cambio, desgraciadamente no es que yo sea favorable a este tipo de cambio, pero ¿qué pasa? Chile cambió, mejoró mil veces en todo y ahora es reconocido mundialmente por su capacidad, por su calidad empresarial. En sus productos, un desierto lo convirtió en frutería, ¿no? Teniendo 1% de lo que tiene Argentina, sin embargo, compite en muchas cosas con Argentina. Entonces, es cuestión de la gente, de los dirigentes, los líderes, al margen de la política, vamos a lo empresarial. ¿Ellos en qué son diferentes de nosotros? En que son gente que tiene coraje, en que se preocupa por aprender, donde hay dedicación. También tienen de lo malo, como en todas partes, pero este país pequeñito se puso los pantalones en cuestión de empresas y ahora es dueño de las más grandes empresas, incluso entra a Brasil con cadena de farmacias y lo demás. Entonces, ¿qué nos quejamos? No es cuestión de quejarse. Si el peruano le vendió al extranjero las empresas, bueno, pues es conveniencia, por algo lo hará. Pero tenemos que analizar en qué país estamos y a dónde vamos a trabajar. Entonces, ¿para quién quiero trabajar? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi trabajo? Bueno, me van a enseñar, bienvenido, voy, aprendo, veo, no me gustó, no hay posibilidad de carrera. Bueno, pues veo otras cosas. Pero no te quedes y te quejes como a veces sucede, y el otro día vi también en el mall una huelga y la gente se quejaba. Pero si nadie le obliga a uno a trabajar en una empresa, si usted es capaz, vaya buscando ya otro lugar donde va a estar mejor, pero usted tiene que demostrarlo, y le di algunos ejemplos en programas anteriores. Por eso hay que ajustarse bien en cuanto a las ideas. Usted no debe dar mal resultado en el trabajo, y la razón es muy seria. Cuando usted va mal en el trabajo, todo el resto de su vida comienza a dar mal. Si usted las 8 o 10 horas que pueda estar en el trabajo no está bien inspirado, contento, está pensando en agradar, eso va a reflejarse en su vida personal. Esto es como un toma y daca. Entra y fracaso en el trabajo. El fracaso en el trabajo llama a más trabajo en otras áreas de su vida, en lo familiar, en lo amoroso, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, financiero, en todo. Por eso las personas llegan a su casa hablando peste del trabajo. ¿Usted cree que un comerciante que está animado, aunque haya bajado la venta, llega a su casa quejándose, despoticando de los clientes? No. Yo he escuchado clientes, yo he trabajado con judíos y con japoneses, de los que aprendí muchísimo. Y entonces, ¿cuál era la idea? Caramba, mañana vamos a relograr esfuerzos, vamos a recuperar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No, hoy día nomás, hoy día, hasta antes de entrar aquí a la radio, escuché la palabra, estamos mal, hay crisis, hay esto y el otro, con diferentes palabras. Y recuerdo que estaba en Acre y un pintor de cierta fama me pidió que lo ayudase como marchán. Marchán es aquel que promueve, vende las obras de arte. Bueno, algo entiendo, un poquito más de ventas que de arte, y entonces comencé a hacer un poco de ayuda, comencé a hacer contactos y bueno, hicimos algo bueno. Pero este señor, siendo muy buen artista, su palabra era crisis, pobreza, no hay plata. Un día fuimos a una autoridad en Acre, a una oficina estatal, que lo conocían, y comenzó a hablar, y cuando le dijeron, ¿y qué tal, cómo estás? Lo primero que le sale de la boca, bueno, mal, porque en esa época hay crisis. Yo no quise hablar más nada. A la salida le dije, mira, una vez más dices esas palabras, crisis, pobreza, estamos mal, la economía, y me despido. Y así fue, porque él ya había asumido esa palabra y otras palabras parecidas. Yo no puedo trabajar con gente mediocre, con gente fracasada. Y tenía 200 obras de arte para vender. No me importó. Yo no voy a trabajar con alguien, un fracasado, o que se cree fracasado. porque era un, es un buen, todavía está vivo, es un buen personaje, un buen artista, un buen pintor, está en los museos, ha ganado premios, pero caramba, parece que otros lo han contagiado con esta mentalidad. ¿Cómo le voy a vender yo un cuadro de 5 mil, 10 mil soles a una persona hablándole de crisis? Yo no estoy vendiendo pan, estoy vendiendo algo que es para alguien que tiene dinero. Y si a esa persona que tiene dinero y que puede darle valor a lo que le estoy mostrando y puede pagarlo, por cierto, entonces yo no voy a decir que la cosa está fea, que la cosa está mal, pero así es, pues. Por eso hay mucho artista bueno en el arte de la pintura que anda mal, pues anda pobre, hasta que algunos entendieron ya la vejez, ¿no? Hay historias a granel sobre esto. O algunos sí hicieron locuras sin ser maravillas en su inicio, tipo Salvador Dalí, llamó la atención, reventó vitrina, todo, llamó la atención al periodismo, a todo el mundo, comenzó a mostrar su arte y bueno, ahí está la historia. El loco Dalí con sus bigotes raros, bueno, pues despegó. Sin embargo, hay muchos otros que usted lo ve, y aquí en el Perú también hay lindos cuadros, muy buenos artistas, pero no tienen un marchán, no tienen un marquetero, no tienen alguien, y ellos también no se dan su lugar. Para todo hoy día hay marketing, para cualquier actividad. Usted tiene restaurante, búsquese un marquetero en gastronomía, un marquetero especializado en restaurantes, o comience usted a aprender. Libros hay a granel. Igual sucede con el trato al cliente. Es relaciones humanas magnificadas, orientadas al show. El show no es un producto, dice aquí Roger, un famoso escritor de estos temas. El show no es un producto, el show eres tú. El ser humano es la parte más importante del proceso de la venta, créalo. El ser humano representa 85% de todo el proceso de la atención. El ser humano representa 85% de la venta. El cliente solo va a gustar del producto y de su empresa si él gusta de usted. Hablando más en peruano, si te quiere a ti, va a querer la empresa y va a querer el producto. Pero tú tienes que buscar de conquistarlo y agradarlo y que te le caigas bien. Y esa es la situación. No siempre es fácil, lógicamente. Ahora, la mala atención también genera un sistema negativo de recompensas, porque sale basura de su boca. Muchas veces lo he visto hoy día mismo. Y entonces el cliente devuelve basura también. Claro, no es lo apropiado, no vamos a devolver mal con mal. Pero a veces uno se siente, ¿no? Se siente, caramba, con rabia, y uno sin groserías, pero uno responde duro. Entonces, es evidente que nadie va a remunerar la negatividad. Cuando una persona es alegre, bien humorada, bien espiritualizada y nos atiende, sus actitudes mejoran de forma significativa, caramba, todo el ambiente, todo el mundo a nuestro alrededor. Por otro lado, la mala atención hace que brote adrenalina en nuestra corriente sanguínea, y como se sabe, la adrenalina es la hormona del miedo, ¿no? Entonces uno se pone o disminuido o agresivo. La mala atención aumenta fuertemente nuestra actividad cardíaca, nuestro pulso. Los efectos de la mala atención causan estrés y rabia, que es lo que hoy día he tenido, y me controlé felizmente 3 minutos nomás me duró, porque caramba, llega un momento que a uno lo maltratan y donde tiene que reaccionar, claro, diciéndole a la persona: ¿qué te pasa? ¿Dónde crees que estás? ¿Con quién estás tratando? No, porque estaban haciendo carrera. Y la gente miraba y calladita nomás, como borregos al matadero. Sentimientos de rabia y frustración inundan nuestro cuerpo y nuestra alma. La mala atención provoca emociones nocivas a nuestra salud, provoca toxinas, hace mal al corazón. Cuando usted atiende mal, irradia tristeza, negatividad, y eso acaba afectando negativamente su salud y la del cliente. Imagínese un ser humano dando mala atención un día tras otro, tras otro, tras otro, meses y años. Y así hay gente que trabaja así. Por eso es que hay una cantidad tremenda de ciudadanos masoquistas, ya se acostumbrados, se adaptados, y se sienten contentos con un saludito elemental o que la persona le haga un gesto mínimo. Ah, qué bueno, acá ya, aquí no me van a tratar mal. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué le despacho? ¿Qué le vendo? Sí, no, va a comprar o no va a comprar, porque yo no voy a bajar esa mercadería que está ahí. Y eso se lo dicen aquí y en otras ciudades. Entonces, amigos, no estoy exagerando. Estas personas así están desparramando una basura psicológica a otras personas. Y nosotros estamos absorbiendo esa basura. Provocan graves consecuencias en nuestra salud emocional y de sus semejantes. Y esto no puede ser. A ver si alguien por ahí que escuche en algún momento habla con autoridades. ¿Será posible que, si el alcalde hace unos meses cuando vine de Brasil, veo un titular, el alcalde va a multar a los meones? Uy, dije, aquí va conmigo. Yo aquí en el frío voy más veces al baño y no me aguanto, voy a un restaurante, donde sea, bueno, pagaré, pero allí voy. Sin embargo, el señor quiere multar a los meones y no pone baños. ¿Qué le parece? Recién me estoy acordando ahora. No hay una canchita, miento, hay una atrás del altiplano que encontré, pero de 100 que usted visite canchas de fútbol, que están bonitas, un parque cerrado, por cierto, en que solamente van a miccionar y defecar, ¿quiénes? Los perros del barrio. Ellos sí entran por la reja, por entre los barrotes, porque los ciudadanos no entran a jugar así nomás en cualquier momento, no, están de adorno ciertas horas. Y esos muchachos que a veces están jugando, yo les pregunto, chicos, como le pregunté el otro día por Guardia Civil, óigame, ¿y ustedes no van al baño? Sí, aquí nomás, señor. Oiga, cuidado con el alcalde, le va a poner multa, seguro va a poner cámaras, va a invertir en cámaras, pero no va a invertir en baños. Yo no entiendo cómo una persona con la cultura que creo que tiene el señor alcalde, una vez conversé con él cuando era alcalde de José Luis Bustamante Rivero, un personaje, por algo lo han elegido, pero sus asesores no le hacen ver eso, poner multa a los que orinan en la calle, pero usted no le da facilidad. ¿Usted no sabe que eso es una necesidad fisiológica? Caramba, óigame, ayer ahí en la urbanización donde vivo vi unas señoras con sus perritos, y lo mismo que he visto en Brasil, en Chile y en Estados Unidos, van con una bolsa y van recogiendo el excremento del perrito. Pero no, al ser humano, al ciudadano, no le ponen un baño de, que por lo menos tenga lo elemental, y le ponen multa si orina en la calle. Es absurdo. Óigame, por favor, díganle a las autoridades, estamos en el año 2017, no estamos en el año de la pera. Eso hasta en Bolivia, no me hagan hablar Bolivia, que yo la voy y visito de los años 50, ¿cómo era? Ahora hay baños, hay más baños que antes. Y aquí nosotros, segunda ciudad. Entonces, todo eso va dando una irritabilidad. Dejamos de ser agradables, amables. Por eso, no trabaje con el corazón cargado de odio. Su odio es una fuente de energía que va a atraer mucha más de esa energía. Por eso, amigos, quiero reiterar, este programa, esto es un curso que yo lo estoy desmenuzando, muy diferente a lo que aquí hay o ha habido. Yo mismo, esto mismo que estoy haciendo ahora, exactamente igual no lo he hecho, tenía que dorar la píldora, plantearlo de otras maneras, en bancos, grandes empresas, pero ahora hay que llamar la atención, hay que agarrar a las personas así de las orejas y zamaquearlas. Óyeme, hay que atender bien, es nuestro deber, somos artistas, estamos en un negocio que está abierto, ¿para qué? Para lucrar. Esto no es beneficencia, tenemos que ganar dinero y todos como equipo tenemos que trabajar. Pero falta desconocimiento, no solamente lo que yo estoy hablando, lo mío es una parte del marketing, la parte final que la han descuidado. Algunos han hecho estudios de mercado. Ayer escuchaba un programa de radio, de casualidad en la noche pongo un poco de radio y escucho un señor hablar, es un marquetero. Bueno, recuerdo que eran las 8 de la noche, me parece, o las 9, y claro, explicaba de muy buena forma la importancia del marketing y cómo él también estaba disponible para quienes quieren hacer un negocio, que quieren hacer un plan de mercado, que quieren mejorar su negocio, en fin. Sí, pero todo está bonito. Usted hace estudio, lo prepara, promueve, abre la tienda, el negocio, cualquiera que sea. Pero ¿y qué hay de la postventa? ¿Y qué hay del servicio que es, tiene que estar ahí presente durante todo el proceso? Ese es clave. Y eso pocos son los que se atreven a hablarlo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de leer un libro simplemente para enseñarle a otro. Hay que haber vivido, hay que haber experimentado, hay que haber viajado. Claro que uno puede, por sentido común, por cultura propia, puede deducir. Claro, es como lee la Biblia, yo leo y entonces puedo transmitir a otro lo que estoy leyendo, si lo conozco razonablemente bien. Pero principalmente para que tenga mejores ideas, sin estar necesariamente copiándose de aquí y de allá o inventando en el momento, se necesita instruir a las personas, y aquí parece que no hay quienes se dediquen a este tipo de trabajo. Instruir, capacitar, entrenar tanto vendedores como personas en general que atienden a alguien en su trabajo, en su servicio, en su profesión. Y si las hay, deben estar con problemas de trabajo, me imagino, porque no se ve un mercado, es problemático, desde los ambulantes hacia arriba, como le dije, y de arriba abajo. Cuando pregunto, no han recibido un curso, no han participado de un curso, no hay curso. Y cuando he hablado con gente que tiene academias, que tiene instituciones, no, es que la gente no pide eso. Por eso vamos aquí por las avenidas principales, Goyeneche, siglo XX, todos cerca donde Independencia, donde hay instituciones educativas. Entonces, ¿qué se enseña? Claro, todo el mundo quiere minas. Parece que hay un millón de minas. No, no hay tantas. Hay, pero no hay tantas. Bueno, pues, bienvenido sea el que quiere estudiar y quiere trabajar en minas. 40 especialidades hay en las minas. Y es lo que estoy viendo que está aumentando. Pero hay tantas minas como tantos negocios minoristas, y al negocio minorista nadie le da bola, nadie le da atención, porque creen que es así nomás, pasar por agua caliente. Al que quiera que venga, ¿no? No se da razón de nada, no hay profesionalismo. Recuerden, este trabajo de atención al público es una profesión. El servicio en el marketing es una especialidad. Hay personas que se encargan de estudiar el servicio para poder de tal forma planificar, organizar bien y dirigir solamente el servicio en una empresa. Hay especialistas, bueno, habrá que buscarlo, yo no lo conozco, debe haber, por cierto. No, hay marqueteros que deben entender eso, pero esto es necesidad, ya. Vamos a trabajar y vamos a actuar para mejorar esta gran ciudad y toda la región sur, por cierto, que hay zonas donde se mueve mucho dinero, como en Juliaca, que también necesita. Pero ahora estamos en Arequipa y vamos a trabajar duro desde Arequipa para los que quieran. Este programa, como les mencioné, va aquí hasta 2 semanas más. Este programa motivacional de Atención Espectacular, Atención Show, está grabado. Pueden entrar y ver las direcciones en el Facebook. Colocan Club del Comercio Perú Sur. He tenido que añadirle Perú Sur porque hay muchos. Y aún así no es fácil encontrarlo. Esa es una preocupación. Pero entonces, el que no lo encuentre, quiere escuchar los programas repetidas veces, gratis. Aquí no estoy cobrando a nadie. Aquí esto me está costando a mí. Yo estoy aportando con mi grano de arena para ver si con ese granito de arena se ayude en algo a despertar inquietudes, despertar la superación personal, la mejora de los negocios, porque aquí a nadie le ha interesado de los que yo he hablado, ni cámaras de comercio, ni dirigentes políticos, ni nada. Bueno, pues, no me voy a poner a llorar en la esquina, algo tengo que hacer. Bueno, vamos a, ¿no?, este tiempito. Yo también tengo muchas actividades aparte de esta. Soy terapeuta y entonces estoy extrañando también el dar salud a muchas personas. Pero aquí le daremos con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma dedicación, seguiremos dando estos consejos novedosos, forma diferente de hablar sobre la importancia del servicio y cómo tenemos que comportarnos. Para el día de mañana vamos a entrar al tema que tiene que ver cómo somos artistas. Nuestro trabajo es teatro. ¿Por qué? Dice aquí un autor también americano, Bert Schmidt, dice: los clientes quieren entretenimiento, estímulo, emociones, quieren ser divertidos, instruidos y, bueno, vamos a traducir esto del inglés al español, desaznados y desafiados, que le quiten la ignorancia y que se les desafíe. Vean, algo elemental, aquí en los negocios no le dan nada, ni el saludo. Bueno, si vamos a hablar aquí nomás de Brasil, no hay negocio donde no haya un garrafón de agua. Bueno, como es país tropical, pero aquí en el Perú solamente en algunas farmacias. Una que otra empresa, bueno, aquí en la radio sí lo hay. Aquí hay que humedecer la garganta cada cierto tiempo. Pero no es común. Pero allá sí es común agua. En los bancos, en la sala de espera, los bancos, hay agua. Entonces, el agua es primordial. Usted no le puede negar un vaso de agua a nadie. Bueno, las empresas menos, pues. Pero usted entra y aquí de día hace calor, es como un verano. Una persona que quiere beber algo, tiene sed, ¿acaso va a conseguir un vaso de agua en una ferretería, en una zapatería, como he ido yo ayer, o cualquier otro lugar? No hay. Menos va a haber café. Brasil es el país del café, pero el nuestro también es bueno. Entonces, ¿pero quién le da un café? Usted se va a una panadería en Brasil y en cualquier ciudad, eso sí ya no es solamente en grandes ciudades, en cualquier ciudad usted tiene la cafetera allí, temprano. Cuando yo he ido ahora, hace 3 meses, a renovar mi brevete, y he sacado felizmente el brevete internacional, porque aquí me jalaron 3 veces en la renovación de mi profesional, 50 años brevetado, y me vieron la sin razón. No, señor, su parachoque 10 centímetros, 20 para acá, 3 veces. Ya ustedes saben para qué es eso. Bueno, pues son los arreglos que hay aquí. Bueno, pues ahora tengo mi brevete internacional y tengo mi brevete renovado en Brasil, que me vale en cualquier parte. Bueno, voy a la oficina, me tratan de mil maravillas y tengo café y tengo agua helada o normal en una empresa de servicio estatal. Y así va usted a la municipalidad o va a cualquier, ahí está el café. Va usted a una empresa de seguro médico, ahí está el café. Y si no está, si se acabó, usted le pregunta ahí al guachimán, al seguridad: señor, disculpe, ¿se acabó el café? Ah, ¿cómo no, señor? Disculpe, ahorita mismo hablo con la encargada. Aquí he ido a mi banco, que se le ocurrió poner café, pero ya lo quitaron en la avenida, en la calle, en la tienda principal de mercaderes. A veces cuando voy al mall hay, felizmente hay, estos días que he estado yendo por el mall, porque en otras oportunidades malogrado. Yo no concibo, en una entidad de gran importancia en el país, si va a dar un servicio pone una máquina que ponga el cartel malogrado. Oye, yo saco la máquina por último, pero ¿cómo voy a poner un cartel malogrado igual que el bar o que el restaurancito que encontramos en el barrio, que para que no usen el baño pone malogrado o lo usa de depósito, e infringiendo la ley municipal? Entonces nosotros no estamos acostumbrados a eso, sí, al maltrato, a que nos acostumbren una cosa y después nos la quitan, ¿no? Y es parte de la imagen de una empresa. Entonces yo le dije a unos ejecutivos de Lima, de este banco: óyame, si pone, manténgalo bien, si no, sáquelo, pues. Yo voy al banco de crédito, no me dan café, pero voy a mi banco, donde también tengo cuenta, y entonces ya sé que voy a tomar un café, hago mis planes, voy a tomar mi café, ya no voy al de costado, la cafetería americana famosa. Pero el llegar ahí y que me digan: no hay azúcar, un cartel malogrado, y no un día, 2 días, a veces ha estado semanas. Entonces, amigos, es que no tenemos conciencia del servicio. En las grandes empresas, entonces, puede mucha gente justificar que en sus negocios pequeños no dé un buen servicio. Pero lo hay, ya vamos a terminar. Pero voy a mencionarle, si usted quiere comprar una batería, yo fui ayer a ver aquí en Miraflores, en la calle Puno 655. Y encontré a un chiquito, un jovencito, no creo que tenga más de 21 años, Eliseo Aymara. La empresa se llama Extra Plus, y una empresa que tiene media docena de locales. Pues este señor en esta semana es el que ha merecido mi comentario. Es un hombre joven. Entré, miré, pregunté, me dio razón, y lo que me llamó la atención es que entró otro señor, parece que él tenía que darle una boleta. Y acá está su boleta, caballero, pero espérese un momento. Y sacó y le dio un regalo, una o dos cosas le dio, además de unas tarjetas. Entonces yo lo felicité, porque lo que tenemos que hacer, amigos, no es solamente buscar, estamos buscando el punto negativo, no. Hay que estimular, hay que motivar al que está haciendo algo bien para que lo haga mejor. Y ahí le di unas cuantas sugerencias sobre el negocio. ¿Sabes cómo se llama el señor? No. ¿Lo has anotado? No. ¿A dónde vive? ¿Tiene correo electrónico? ¿Su teléfono? No. Oye, mi amigo, has hecho un trabajo bonito en lo que he visto, pero ¿de qué te ha servido ese si ese señor no lo ves más? ¿No lo llamas? ¿No hay un nuevo producto, una oferta? ¿No le has informado más? ¿O cómo la empresa va a encargarse de eso? Comenzó a notar esta y otras sugerencias. Y eso es lo que pasa, desconocimiento. Aunque hay a veces buena voluntad, no hay conocimiento. Tenga usted un restaurante, o tenga venta de batería, o venta de llantas, mejore en conocimiento de lo que tiene, y mejore en su persona, en su agradabilidad, en su atención. Mañana estamos aquí. Me olvidé de darles el correo. Unipop.ca. Repito, Unipop. UNIPOP.ca @gmail.com. Si usted no encuentra la página Club del Comercio Perú Sur en el Facebook, o así la encuentra y quiere escribir, escríbame. Si quiere dejarme un mensaje por teléfono, 956-573395. Esto es el teléfono. Si es al WhatsApp, 996-726970. Y por último, si todo se le olvidó o no anotó, bueno, pues mande un mensaje a la radio, llame y que apunten aquí nuestros colegas su nombre y yo le devolveré la llamada. Está usted servido, tiene aquí un amigo. Aquí Pepe Vértiz está los próximos 15 días terminando con este programa, poniendo su grano de arena para mejoramiento del servicio. Y el que lo quiera aceptar, si alguien hace cambios, me sentiré complacido. Y si no, me considero que he cumplido. Gracias, un abrazo afectuoso, estoy a sus órdenes y hasta mañana. Gracias, César, hasta mañana. Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo.